Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un guerrero, un samurái, fue a ver al maestro Zen Hakuin y le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes, sin matemáticas. Solo conocen dos cosas: la vida y la muerte. Él no había venido a aprender ninguna doctrina, solo quería saber dónde estaban las puertas para poder evitar el infierno y entrar al cielo. Hakuin le respondió de una manera que solo un guerrero podía haber entendido. ¿Quién eres?, le preguntó Hakuin. Soy un samurái, le respondió el guerrero. Hasta el emperador me respeta. Hakuin se rió y contestó: ¿un samurái tú? Pareces un mendigo. El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué hubiera venido. Sacó su espada y ya estaba a punto de matar a Hakuin cuando éste dijo: esta es la puerta del infierno. Esta espada, esta ira, este ego, te abren la puerta. Esto es lo que un guerrero puede comprender. Inmediatamente el samurái entendió, puso de nuevo la espada en su cinto y Hakuin dijo: aquí se abren las puertas del cielo. Ya acá en la tierra podemos comenzar a vivir el cielo o el infierno, depende de cada uno. A cada momento las puertas se abren. En un segundo se puede ir del cielo al infierno, del infierno al cielo. Elijamos cada instante vivir el cielo en la tierra, como lo hizo esa inolvidable carmelita llamada Sor Isabel de la Trinidad, quien deseaba ejercitarse en la alabanza continua. Por eso afirmaba: en el cielo del alma, acá abajo, la alabanza de gloria comienza a ejercer el oficio que habrá de proseguir luego para siempre en la eternidad. Su canto no se interrumpe ni un instante, porque ella se mueve bajo la acción del Espíritu Santo. Y aunque ella no siempre tenga conciencia de ello, porque la debilidad de la naturaleza humana no siempre la permite permanecer fija en Dios sin distraerse, canta, sin embargo, en todo momento. Se mantiene de continuo en una perfecta adoración. Se halla ocupada, por así decirlo, en perennes transportes de alabanza y amor, en un anhelo incesante por la gloria de Dios. Seamos en el cielo de nuestra alma alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Alabanzas de amor de nuestra Madre Inmaculada. Vendrá el día en que se descorrerá el velo y nos veremos introducir en los atrios eternos. Allí, en el cielo, entonaremos el cántico del amor infinito y el Señor nos recompensará con el nombre nuevo que ha prometido al que venciere, según el libro del Apocalipsis. ¿Qué nombre será ese? Alabanza de gloria. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.